9:45, estoy en contacto con José Bocalate, secretario general del Sindicato de Taxistas. Buen día, José, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, buenos días a vos, a los oyentes, y más que nada gracias a ustedes por estar, por yo poder expresarme y llegar a toda la gente que está escuchando la radio. Muy bien, José, vos sabés que todos los sectores y todos los rubros prácticamente están un poco en crisis. Entonces uno empieza a restringir algunos gastos. ¿Cómo es la situación de los taxistas? ¿Se redujo el trabajo? ¿Cuál es la realidad hoy por hoy de los taxistas? Sí, en realidad la realidad de los dos últimos meses es que después del 20, 20 y pico, 22, 23 de cada mes, el trabajo se siente un poquito. También influye también la inflación que tenemos, nosotros por suerte tenemos una tarifa que es semestral, que no se pasa de los 6 meses, así que eso ayuda, pero ya la tarifa de junio ya se está sintiendo ahora que ya no sirve, y la vamos a tener recién en diciembre el aumento. Pero bueno, en todos los rubros está pasando eso, porque claro, yo cuando me junto con otros gremios, a ellos también está pasando lo mismo, ¿viste? La gente realmente ya el 15 se queda sin dinero. Sí, ya empezamos a girar en descubierto a mitad de mes. Sí, sí, sí. José, bueno, sumado a eso, la semana pasada en la banca del vecino se quejaron de que hay taxis para discapacitados que son muy pocos y otros que dejaron de prestar el servicio porque no hay seguro que los cubra. Contame cuál es la situación con la gente que tiene algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es el servicio que ustedes pueden prestar y cuál es el que están dando, obviamente, ¿no? ¿Qué falta? Sí, con el servicio de movilidad reducida, la verdad que cuando se aprobó esa ordenanza de que teníamos que poner coches como para llevar gente con movilidad reducida, no se previó que en los seguros y la BTV también te habilita coches que estén homologados. O sea, que tenga la homologación de esa rampa para poder subir una persona con silla de rueda. Uh-huh. Y a su vez esa persona con silla de rueda se sujeta no con el cinturón de seguridad. Sí, no. Necesita, digamos, hay que hacer una adaptación como los vehículos que vienen adaptados para personas con discapacidad, obviamente. Exacto. Tiene que ser un vehículo que hay que adaptar. Y entonces los seguros no en caso de un siniestro no entran en el seguro aquellos que no estén adaptados con el cinturón de seguridad. Solamente, pero vos lo llevás al hombre o a la mujer en silla de ruedas sujeto con arnés, se llama. Sí. Entonces no entraría ahí el seguro. Hubo presentaciones judiciales de algunos de los pocos coches que hay, que son 6, es un problema que no se soluciona, no solamente en Santa Rosa, sino también en Tuay, en Pico, en la República Argentina. La única solución sería que ya de fábrica salga un utilitario adaptado ya y homologado. Esa es la única solución. Porque incluso, y tiene que salir como taxi también. Sí, obviamente, ¿no? No es que van a... Porque también cuando van a la BTV, si no dice taxi, tampoco la BTV te lo homologa, te podés pasar y te dan te lo aceptan en la BTV. Claro, claro. Así que es un problema que, bueno, lo están analizando jurídico de la municipalidad y lo están analizando también los abogados de estas seis personas, que seis titulares de utilitario, que bueno, que ellos también se quieren cubrir. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada, pero cuando pase, el responsable, más allá de que yo entiendo a las instituciones que defienden a la persona con movilidad reducida, que hay que estar, pero bueno, también sería bueno tratar de que esta gente, de las instituciones, nosotros, como sindicato, traigan alguna propuesta para que los concejales la puedan estudiar y aprobarla. Pero no, es la negación sobre la negación, y bueno, el costo lo termina pagando el dueño del taxi. Entonces, esta gente se presentó en la banca del vecino, los concejales de todos los partidos políticos representados en el Consejo Deliberante se tendrán que poner a trabajar, que para eso les pagamos todos los vecinos, y buscar legislaciones adecuadas de otros lugares para eso sería lo ideal, porque nosotros para eso votamos y los ponemos ahí, para que ellos saquen adelante una nueva ordenanza. O sea, que con estos coches no se puede, bueno, hay que buscar la manera de que en la ciudad tenga, no solamente acá, porque esto es el puntapié de en todo el país, pero sí, se le encuentra la solución. No, por eso digo, habrá que encontrar la legislación o hacer un seguro específico. Una nueva categoría donde vos, que no seas taxi, que sea o que tengan un seguro aparte, José. A ver, cuando se hacen eventos, el Instituto de Seguridad Social tiene una aseguradora, sí. Por ejemplo, que asegura, en el marco de APAMPA Traviesa, asegura a todos los atletas. Sí. Bueno, y siendo un organismo provincial como el Instituto de Seguridad Social, digamos, me parece que se podría hacer que ellos hagan un seguro para los vehículos, o la Cooperativa Popular de Electricidad, porque realmente la persona que tiene movilidad reducida está en el medio de una situación dificultosa, sí, complicada, porque están tirándose la pelota uno y otro. Ya se nos pasó con los colectivos, ¿no? También, digamos, es un tema complicado. Y fíjate vos que ahora está abierta la inscripción para nuevas licencias de taxis. En este caso son 12. Seis para choferes con antigüedad, dos para género y diversidad, una para discapacidad, una para trabajadores de la economía popular y dos para público en general. Así lo sacó la Municipalidad de Santa Rosa a la convocatoria, y está poniendo justamente una para discapacidad, que se va a encontrar con el mismo problema. No, pero no es para poner un coche con movilidad reducida o discapacidad. Es para una persona con un problema. Perfecto, pero ese conductor con discapacidad. No, puede poner un Corsa, puede poner un Siena, ¿adaptado para él o? Maneja a otro. Ahí le estamos dando calidad de vida a la persona con movilidad reducida o discapacidad. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando la posibilidad de que esa persona tenga un negocio propio, que es el taxi. Pero no es no tiene que poner un auto con movilidad reducida. No tiene que poner un utilitario. No está obligado a poner. Perfecto. Lo que te quiero decir, una persona que tiene alguna dificultad puede manejar su auto adaptado para su dificultad y llevar taxistas. Todo perfecto. Si eso y tiene el seguro y todo. Está así, no me parece que sea tampoco tan dificultoso conseguir un seguro o una forma de adaptar algunos vehículos. No pasa solamente por eso, sino también después hay en la ley de transporte, estos coches, estos utilitarios, no salen como... tienen una categoría, ¿viste? Y no están homologados en esa categoría tampoco. Porque el coche para llevar discapacitados o gente con movilidad reducida, ponerle en la ley tiene que tener una categoría X. El taxi tiene que ser otra categoría. Entonces, al no estar en la categoría de discapacidad, tampoco se lo homologan. No es fácil, es un problema a nivel nacional, porque si no, en alguna otra provincia también se hubiese ya hubiese salido. La única solución acá que tenemos es que venga de fábrica. Esa es la única solución. Que sí, ya venga homologado. Y con los arnés y los seguros, bueno, van a tener que, al estar homologado y los arnés ya instalados y todo, viste, se prevé todo, ahí ya estaríamos en condiciones de poder empezar a llevar gente. Y otra cosa también, que por ahí se quejan los dueños de esos seis utilitarios, es el costo que hoy tiene también ese coche. ¿Viste? Es un costo impresionante lo que se fue el utilitario. Ponele el que salga de fábrica. Hoy mismo un coche sale 4 millones o 3 millones y medio, un crono, y un utilitario te está en 6 millones. Y bueno, a los 5 años lo tenés que cambiar y los créditos son a 5 años. Ahí está también el problema. Pero bueno, ya vamos a encontrar la solución. Sí, sí, sí. Pero bueno. A ver, por lo pronto, digamos, ¿hay alguna ordenanza, alguna obligación desde la Municipalidad de Santa Rosa para que haya determinada cantidad de coches para trasladar personas con movilidad reducida? En su momento iban a ser 6 y 6, eran 12. 6 para la terminal y 6 para el centro. Viste que son las dos empresas que hay. Claro, el tema es que, digamos, si no se presentan a la licitación... En los coches comunes llevamos la gente con movilidad reducida. Y es que sí. Viste, lo único es el inconveniente, viste, que a veces una persona que sea grandota y el chofer chico, sino una persona que la tenés que no se pueda sentar solamente, y a veces saben venir solos, es un problema que lo vamos a tener que solucionar entre todos. Sí, ¿no? Porque realmente le hace pasar un mal momento al tachero y a la claro, persona. Claro, sobre todo a veces al chofer, que mucha gente tiene choferes y pasamos un mal momento a veces. Así que bueno, es un tema que lo estamos analizando e incluso jurídico también lo está analizando para emitir una para emitir una opinión desde el municipio, a favor o en contra, porque se podría dar de baja, ponerle esos coches e incorporar otra figura. ¿Viste? Sí. Que no sea taxi. Muy o bien. Si no, con el ENTU, hablar con el ENTU, a ver cómo desde el ENTU podemos, en conexión con las bases, a ver cómo el ENTU puede ayudar, viste, a que una combi pueda ir a buscar esas personas. Digamos, sigue prestando el servicio también de combi el ENTU, ¿no? Sí. Bien. Lo que pasa es que, bueno, hay horarios que a veces no. Y sí. Sí, no es fácil, el tema no es fácil y evidentemente no es... Cuando se hicieron las ordenanzas, en ese momento los concejales de ese momento no pensaron en estos inconvenientes. Sí, pensaron seguro. Solamente en darle la solución, pero no se pensó tampoco en estas cosas. Porque es la letra chica de un contrato de seguro. Ajá, así es. La otra consulta es si con esta convocatoria que ha realizado la municipalidad para estas 12 nuevas licencias, si está cubierta la ciudad, si se necesitan más o si van a sobrar. No, por suerte, este gobierno de Luciano Di Napoli nos escuchó. Ya sacó 22 licencias, ahora salen 12, son 34 en 2 años. Vamos a necesitar más, sobre todo cuando se apruebe la ley alcohol cero, porque si tomás, vas a tener que tomar un taxi, si querés, vamos a tener mucho trabajo de noche. Estamos charlándolo también con la Cámara de Propietarios, con las bases, el municipio también, para que el servicio esté también con buena cantidad de coches en la noche, pero para eso también necesitamos, ya se lo dijimos al intendente, se lo dijimos a los funcionarios, también el trabajador necesita una tarifa nocturna que no la tiene. Sí. La tarifa nocturna está en todo el país y en Santa Rosa no, así que estamos esperando que también nosotros vamos a poner nuestra predisposición, los titulares van a tomar nuevos empleados, pero se necesita una tarifa nocturna también. Así que yo la verdad que me pongo muy contento porque estamos llegando con los sistemas que tenemos en tiempo y forma, incluso ahora las dos bases están incorporando un nuevo sistema de llamada que va a ser con aplicación, viste, en el celular, va a ser una aplicación con mucha seguridad tanto para el usuario como para el chofer, así que es una inversión que están haciendo los titulares de las bases, la terminal y el centro, y bueno, todo llega, pero también necesitamos que nos ayude el Consejo Deliberante aprobando también la tarifa nocturna y el intendente que sea el puntapié para que nos dé esa posibilidad, como nos dio la posibilidad de que haya 34 coches en dos años, cosa que hacía 5 años que no salía ninguna licencia, también estamos pidiendo eso, la tarifa nocturna. Perfecto. José, y es como dijiste vos, sí. Se retiran los pliegos desde el día de ayer 26 hasta el 7 de octubre, inclusive, uh-huh. En compra y suministro de la municipalidad, sale 2.500 pesos, y bueno, y ahí están los choferes, tenemos el 50% para los choferes, que son 6 choferes que van a pasar a ser dueños, después tenemos 4, vos ya lo dijiste hoy, que son 2 para género y diversidad, una licencia para discapacidad y una licencia para trabajadores de economía popular. Y así. Después 2 para el público en general, que no sea empleado público, municipal o nacional. Bien. Ahí sumaríamos 12. Sí. También hay que, vos bien decías, hasta el 7 de octubre se retiran estos pliegos con un valor de 2.500 pesos. Y desde el 10 de octubre y hasta el 24 de octubre es cuando tienen que presentar la documentación. Exacto. La documentación incluye, digamos, los datos de qué, del vehículo, de la persona. ¿Tenés idea qué es lo que tienen que presentar? Te piden, son como 14 puntos. Desde un libre deuda hasta un libre, también tener libre deuda municipal, libre deuda de tránsito. Antecedentes, supongo que también el de alimentos. Exacto, también. Bien. Eso también. Son 14 puntos, que no los tengo acá. Bueno, pero digamos, del 10 al 24 de octubre es cuando se presenta, no hay problema, alcanza, da bien el tiempo para presentar todos los requerimientos. Sí, sí. Fantástico, sí, entonces. Sí. José, sí, muchísimas gracias y bueno, seguramente después de haber comprobado más o menos para el 7 de octubre cuántas pliegos se han retirado y eso, te vamos a volver a llamar para ver qué consultas has tenido o por allí para orientar un poco a quienes se han inscrito. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.